loma de Belén nos vamos. A la loma de Belén nos vamos. A ea, a componedores, a remachiadores. Yo voy para la loma buscándote. Machiadores, yo voy para la loma buscándote. La patica del puerto. ¿Quién quiere? Colombiano, ¿quién quiere? Vamos pa' la loma, pa' gozar bien apretado. Colombiano, ¿quién quiere? Con mi negra me voy a gozar. ¿Quién quiere? Colombiano, ¿quién quiere? Pero que ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Colombiano, ¿quién quiere? Oye, negrita, vamos a bailar. ¿Quién quiere? Colombiano, ¿quién quiere? A la fiesta me voy a gozar. Colombiano, ¿quién quiere? Sácame el maldito gato para poder guarachar. Colombiano.